Y estamos ahora con el licenciado y contador Juan Cruz Miranda, presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Catamarca. ¿Cómo te va, Juan Cruz? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Basilio. Bienvenido. Buenos días, Dima. Buenos días, la audiencia. Bueno, un gusto tenerte acá. Bueno, te invitamos en esta oportunidad como presidente del Consejo Deliberante. ¿Qué carrera que has tenido, Juan, no? Porque siempre recuerdo cuando nos encontrábamos en mi estudio de arquitectura, allá en Esquiú, con Eduardito Pastoriza también, que le mando un saludo muy grande. Somos por ahí amigos, nos encontramos con Eduardo. Eduardito le digo porque es el hijo de Eduardo. Y bueno, estás ahora en la presidencia del Consejo Deliberante. ¿Qué tal? ¿Cómo es ese trabajo? Bien, no, es un trabajo que tiene dos ejes claramente visibles. Uno, puertas adentro, es la administración del consejo, de lo que es la institución, que bueno, saca tiempo para la tarea legislativa y seguir a su vez con esto, con la tarea legislativa, en la presentación de proyectos y en un poco el perfil que uno le pretende dar a la tarea, ¿no? Que algunos temas se dominan mejor, otros no se conocen mucho, entonces se incorpora una nueva función que es la administración de la institución. Claro. ¿Vos llegás al Consejo Deliberante por concejal, por circuito o general? No, concejal general. Claro. Concejal general, que es los concejales, son 7 concejales generales y 7 de circuito. En la próxima elección, el año que viene, se va a elegir un nuevo concejal general. Claro, que eso está bueno en la ciudad porque cada distrito tiene elige su concejal y hay generales por la ciudad, ¿no? Que está bueno porque cada concejal lleva su problema también local, ¿no? De su barrio, de su distrito, y eso le da mucho dinamismo, ¿no? Al trabajo en el consejo, supongo. Seguro, ¿no? Seguro que haya concejales de circuito hace que haya una tarea específica sobre un área geográfica determinada, ¿no? De alguna manera. También los circuitos, hay circuitos muy pequeños, hay circuitos demasiado grandes. Me parece que un desafío es replantear este sistema de los circuitos, porque no es lo mismo ser circuito de ser concejal de circuito 3 o del 7 con terrible cantidad de demandas. Con el 6. Claro, con circuitos un poco más chicos, exactamente. ¿Se plantearon la posibilidad de hacer un cambio en este sentido? Sí, porque la ciudad ha crecido también mucho. Hay ideas que hay que trabajarlas desde lo que es ya directamente, inclusive hasta llegar al límite de una constituyente, ¿no? Porque hay desafíos, me parece que desde lo normativo la ciudad también tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Hay tendencias que se van consolidando, las de gobierno abierto, en los cuales se descentraliza la gestión pública. Y después eso deriva en la formación de comunas, como vemos en algunas capitales, bueno, quizás la ciudad de Buenos Aires sea un poco referente en esto, y después de las comunas empiezan los comuneros y después se eligen los comuneros, o sea que la tendencia es la descentralización y que también sean electos de manera democrática, o sea que probablemente nosotros en un año también entremos en ese sendero en virtud de la dimensión que va tomando la ciudad de una descentralización política, administrativa, porque de hecho algunas tareas del municipio se están descentralizando. Sí, sí. ¿Qué hace un concejal? Bien, es una buena pregunta. Es la parte legislativa, todo lo que es en la materia de ordenanzas de la ciudad, interviene directamente con lo que es la sanción de las ordenanzas, el tratamiento en el recinto, es el ámbito donde se debaten y participan también los diferentes actores los que se ven afectados por las ordenanzas o tienen involucramiento, vecinos, organizaciones no gubernamentales. Y bueno, allí es donde las normas que tenemos en nuestra ciudad todas han pasado por el Consejo Deliberante, ¿no? Desde la más sencilla hasta las más complejas, ¿no? Por ejemplo, lo más sencillo, lo más complejo. Relocalización de cosas actuales, relocalización de locales nocturnos, área Fariñango. Pasa por el Consejo Deliberante porque es una ordenanza donde se obliga a los propietarios de locales nocturnos que están ubicados en lugares que donde ya molestan a los vecinos que se relocalicen. Lo que es la delimitación de las sendas de transporte público en la calle Salta, Maipú, por ejemplo. Sí. Te digo cosas nuevas que están de hace poco, pero también las ordenanzas. Las multas por alcoholemia, el código de faltas, se cobra de impuesto de tasa inmobiliaria, cuánto por faenar en el frigorífico, por usar el frigorífico municipal, cuánto por tener un familiar en el cementerio. En definitiva, un montón de cosas que son amplias, y en virtud de que la ciudad va tomando, digo, esta ciudad particularmente, sí, una complejidad por ser una gran ciudad, también se hace, claro, falta de más intervención legislativa, ¿no? Claro. Seguro. Sí, seguro. Y el presupuesto del municipio. También es nada más y nada menos. O sea, claro, la ordenanza, claro, impositiva que tiene. Sí, sí. O sea que siempre hay ordenanzas que envía el Ejecutivo y hay otras que surgen también, sí, del seno del propio Consejo Deliberante. Claro, ¿no? El Ejecutivo tiene algunas iniciativas que las envía el Consejo para su tratamiento, y después también hay concejales que nosotros el año pasado, proyectos que también uno es mío, la caja de crédito, que, claro, está funcionando muy bien, la ordenanza de recategorización de los empleos municipales, que también surgió de iniciativa de concejal, después la tomó el Ejecutivo Municipal. Sí. Hay ordenanzas importantes que también son iniciadas por los concejales, claro, ¿no? Claro. Y son consensuadas con el Ejecutivo Municipal. Muy bien. ¿Y hay buen clima entre los concejales? Sí, uno viene de, por ejemplo, haber estado en esto de la política en la Cámara de Diputados, que es diferente, ¿no? Hay más batalla. Hay más batalla política, claro. más batalla discursiva, En el Consejo Deliberante, en ese sentido, hay más mejor convivencia, ajá, y sana convivencia. ¿Por qué será eso? Y yo creo que son las improntas que toman las instituciones, ¿no? Claro. Y van tomando una identidad propia. Y después es como que se reservan para las instituciones determinadas. Para la Cámara de Diputados me parece que está reservada siempre la batalla política. Claro. Y inclusive en el Senado provincial tampoco es así. Nosotros, claro, probablemente nos parezcamos más un poquito más al Senado de la provincia, donde hay otro tipo de convivencia entre las diferentes fuerzas políticas. Claro. Bueno, también será por la cuestión de qué tanto los puede afectar directamente lo que se pueda resolver ahí, ¿verdad? Porque lo que surge del Consejo Deliberante los afecta directamente a todos y cada uno. Claro. En el acto, prácticamente. Sí, sí. ¿Y cómo es el contacto con el vecino, el ciudadano, digamos, entre el vecino y el concejal? Bueno, ¿por qué carriles puede ir, digamos? La primera trinchera siempre del vecino, uh-huh, para encauzar pedidos o reclamos es el concejal, claro, siempre. Sí. Y después trata de llegar al intendente, y si no resuelve ya busca un ministro, y si no ya la gobernadora, pero... En ese sentido, la tarea del concejal es una tarea que tiene herramientas de solución, digamos. Si no puede o no sabe articular bien con el Ejecutivo Municipal, empieza a complicarse, ¿no? Porque recibe de inmensa cantidad de demandas y tiene herramientas que son muy muy escasas para dar soluciones, para dar a barrios así no tiene. Por ejemplo, algunas soluciones puntuales, a situaciones puntuales de algunas familias, o ayuda social, es muy, muy limitado. Pero la tarea pasa por saber articular bien con el Ejecutivo Municipal, y por estar en el terreno, en el territorio día a día, tiene quizás mucho más acceso a las demandas, claro, de la gente. Entonces, bueno, siempre se obliga a una buena convivencia con el Ejecutivo Municipal. Está bien. Está perfecto. Y te mando saludos del arquitecto Nicolás Kriskowski. Ah, un gran amigo. Trabajamos juntos. ¿Sos amigo de Nicolás? Una excelente persona. Sí, pero es medio loco, Nicolás. ¿Eh? No, es muy bueno. Es un apasionado en lo que hace y un gran idealista. Así que siempre es bueno tener en los grupos personas como él, porque se la juegan. No lo digo así porque lo queremos, sí. Siempre viene Nicolás acá al programa. Estuve leyendo que hay un proyecto de sacar el Consejo Deliberante, la sede, el edificio, y llevarlo a otro lugar. Es una idea que está... ¿Cómo surge esta idea? Poco, es una idea que surge de la necesidad de empezar a descomprimir el microcentro, así también como está de sacar, por ejemplo, los boliches, como está de sacar los colegios. Se puede circular por el centro, la cantidad de autos que hay, ¿no? Y bueno, es impresionante. Cada vez peor, porque las calles son las mismas, claro. Y bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, y el parque automotor de Catamarca cada vez es mayor. Entonces, Catamarca no está ajena a la realidad de esto de las grandes capitales, es caótico el tema del tránsito. Entonces, no estamos inventando nada, y la verdad es que la tendencia es sacar las administraciones gubernamentales del casco céntrico. Claro. Bueno, hay modelos que son emblemáticos, que es el Parque de los Patricios, Ciudad de Buenos Aires, que hizo una sede gubernamental. Hemos ido a visitar en municipios muy grandes del Gran Buenos Aires. Malvinas, Argentina, ha hecho un edificio precioso hace unos años, donde está el edificio municipal, el consejo, y en un área donde estaba totalmente se puso en valor con la presencia de los edificios estos, se parquizó y tomó vida. Y era un área perdida, digamos, totalmente desatendida, exactamente. Acá quizás sea bueno también hacerlo, si en tanto en cuanto existan las partidas, o sea, hay una gestión avanzada en el sentido de conseguir financiamiento específico para esto, claro, porque hay financiamiento para, porque esto es una tendencia, vuelvo a decir, que se trata de poner en valor áreas a través de, y también construir la obra pública genera empleo. Esto además está decirlo, y también se puede poner en realce una zona que es muy periférica del sur o del norte con la presencia de los edificios municipales, ¿no? Claro. Y también se descomprime el tránsito, o sea, ese me parece que se cierra de todos lados, ¿no? Y bueno, el intendente quiere, en la medida que pueda ya terminar de avanzar con esto, está haciendo terminando el proyecto ejecutivo, enviar, si avanza y está el ok, la luz verde de un organismo nacional, y enviar una ordenanza para permitir el endeudamiento para este objetivo, claro, que es el de la construcción de edificios, y otra obra pública más que se pueda realizar en este momento, que ya está proyectada. Claro. Recordemos que Catamarca tiene el plan 2020, tiene un plan, plan que estratégico, sí, exactamente, que le permite acceder a financiamiento internacional. Esto es una tarea importante que se ha hecho. Sí, sí, que lo pueden ver en la web de la municipalidad, le decimos a los oyentes, ahí está el plan 2020. Exacto. ¿En qué lugar se implantaría? ¿Hablaron del Consejo Deliberante? ¿Qué lugar de la ciudad? Un sitio específico. Un sitio específico. La idea es, lo que hemos visto en Malvinas es muy bueno, es ubicar edificio municipal y consejo cerquita ahí, con proximidad. Sí, y sí. Uno de los lugares donde el municipio tiene tierras y está, sería bueno ponerlo en valor, es el Parque Sur. Está número uno en las posibilidades. Está bien. Parque Sur, y bueno, recordemos que ahí se construyó un velódromo, cerca está el complejo Valle Chico, esta zona sur, y bueno, el mismo Parque Sur, que también se lo está trabajando de a poco para que sea un nuevo pulmón verde de la ciudad, me parece que le daría una envergadura a la zona importante. Son interesantes. Sí, sí, ha crecido mucho la ciudad en extensión, ¿no? Es impresionante. Sí, ahora inclusive están por habilitar la quebrada de Moreira, ¿no? También, que va a vincular la zona norte de la ciudad con la ruta que va a Las Pirquitas. En el hueco verde, exacto, se llama. Bueno, y la otra obra que es muy importante de vinculación, como decís, Basilio, es desde Rotonda de Avenida México y Virgen del Valle hasta Emaús. Claro, ayer lo hice está, en el auto. Bueno, esto está muy cerquita de ser inaugurado y esto va a permitir... Están iluminando, poniendo los postes de iluminación ahora. Esto va a permitir llegar del norte al sur, porque recordemos que ya está hecha Avenida La Chinia. Sí. Salida de Maús, de Maús por Avenida Figueroa, La Cinia, y terminar en... Y derecho a la zona sur. Y es una... Exacto, es una manera de conectar el norte y el sur por fuera de las tradiciones que están colapsadas, ¿no? Sí, Avenida Virgen del Valle, Avenida... Saturada. Ahumada y Barros, en definitiva, me parece que son iniciativas importantes que se están llevando a cabo en esta segunda gestión, que hacen a la mejor comunicación entre los vecinos, la ciudad, integrar la ciudad, con un problema esto de decir las realidades del norte y sur, hay vecinos que no tienen interacción, esto permite de repente realizar actividad en un lado y vivir en otra, son situaciones cotidianas de las ciudades que nosotros nos tocan, ¿no? Pero algunas veces nos llega el problema antes que la solución. La idea es que la solución esté para que no venga el problema. Se te nota que conoces la realidad, digamos, es la primera vez que sos concejal, ¿no? Pero estuve 2 años en el Ejecutivo Municipal. De esos 2 años, un año metido dentro de una oficina en la Secretaría. ¿En qué área? En Hacienda. Sí. Que se hizo una tarea muy difícil, que bueno, pero permitió colaborar con el intendente para que pueda prolijarse los números de la, La municipalidad. La primera parte de la gestión es necesaria. Traumática, hubo que hacer tareas con proveedores que no eran los apropiados. Algunos manejos nuevos en la política de compras del Estado, relanzar políticas hacia el empleo municipal en materia salarial. Bueno, en definitiva, encerrado dentro. Y hace el segundo año, que fue quizás el que más interesante, en el que pude conocer bien la ciudad, fue como secretario de Salud y Bienestar Social, que con un programa que lanzamos en ese momento, se llama Municipio en tu Barrio. Recorrimos en menos de un año 66 barrios y dimos más de 35.000 prestaciones. Claro. Y yo fui a todos, ¿no? A esos 66 barrios operativos estuve. O sea que eso me permitió conocer la realidad, la gente. Mucha gente quedó en contacto de aquellas tareas. Muy bien. Bueno, Juan Cruz, pasó el tiempo volando, la gente te manda saludos. te deseamos mucha suerte en tu gestión. Vemos que manejas la cosa, que estás al tanto. Articulando las cosas. ¿Coincidís con Raúl Jalil en su gestión? ¿Hay cosas que por ahí te gustaría que mejore? Grandes lineamientos. Me parece que es una gestión que está marcando una impronta, que eso es lo importante, que tiene un sello, que está dejando un sello en materia urbanística, con intervención en espacios verdes. Bueno, hay obras que son muy emblemáticas, la plaza principal, la Alameda va a ser también emblemática. Sí, sí. La política de asfaltado, que es muy fuerte, que trata de llevar mejor calidad de vida a los vecinos, y ahora en política también, no tan solo en popular, sino los dos museos, Caravati y Virgen del Valle. Sí, sí, sí. Que están armando un circuito de museos en la ciudad. Exacto, me parece que están en obra ahora también en el Calchaquí. Sí, están haciendo las reformas. Me parece que hay sellos, me parece que esta va a ser una gestión que va a dejar un sello, y eso es importante, ¿no? Dejar un rastro en el paso de uno por la administración pública. Bueno, Juan Cruz, te agradecemos que hayas venido y, bueno, mucha suerte. Gracias por la invitación. Este es un programa muy escuchado, así que siempre a su disposición, y la invitación abierta también a los demás concejales para que puedan plasmar su iniciativa con todo gusto. Seguramente los invitaremos. Gracias, Juan Cruz. Gracias. Estuvo con nosotros el licenciado y contador Juan Cruz Miranda, presidente de